aquí estamos encantados de venir y bueno, y por seguir repitiendo una semana más, y las que sean. Vale, vale. Esperemos que tu ruego de, mi petición. Tu petición de sí, sí. renovación tenga. A ver, bueno, a ver. Tenga. Sea escuchada y bueno, puede ser que. Gracias, Rafa, por participar, antes de nada. Y nosotros. Nada. Y nosotros nos vamos y nos vemos la semana que viene. Un saludo y hasta luego.